tantas cosas dulces que te hice antes. De mis palabras al oído, excitantes. De mis caricias que te hicieron erizarte. De los paseos de la mano por el parque, llegaste tarde. Llora por mí, la que dijo que no existo para ella. Le pide un deseo a cada botella. No se dio cuenta que siempre fui el indio y no la flecha. Voy a tomar porque te quiero olvidar. Te sigo amando y a mi lado ya no estás. Porque jugaste así conmigo. No. Tiene dos caras.